eres tú mi cantar. Abájese nomás, no tenga miedo. Que es mejor abajarse que lo abajen. Si abajo están las raíces y no temen, y de abajo nomás las cosas nacen. Abajarse pa' mí no es flojedera, es pensar en los otros y aparearse. Abájese nomás, no tenga miedo, que si cree que la altura es cosa buena, abajo va a encontrar lo que ninguno ha hallado ni habrá de hallar cuando se vuela. Si el que clavó la cruz lo hizo para abajo, por la única razón de asujetarla, también miró para abajo el pobre Cristo y fue para los de abajo que dio el alma. Se da esta posibilidad tan linda para mí de poder llevar adelante este hermoso proyecto que me llena de satisfacción, por sobre todo. Quiero aclararlo siempre porque no hay otra motivación por el cual lo llevo adelante. Y por eso quiero agradecer muy especialmente a todos los que hacen posible esto. Desde la gente que está en la operación, la escuela que ha permitido que pueda llevar adelante este proyecto, como también los que me están dando una mano con el tema de los auspiciantes, que pronto seguramente vamos a reestructurar un poco esto de las propagandas y seguramente va a salir. Les recuerdo que si algún otro me está escuchando y tiene un negocio y quiere auspiciar este programa, no es para nada caro, porque la finalidad acá no es lucrar con esto. De hecho, el programa me hago cargo yo de él económicamente, y la propaganda es una excusa, más que nada una excusa. Por eso yo quiero agradecer a todos y especialmente a ustedes que están del otro lado y me prestan sus oídos a estas locuras, a estas maquinaciones, elucubraciones y pensamientos que uno tiene. Quería darles un teléfono para que ustedes puedan estar comunicados a través del de los SMS. Mándenme mensajitos. El número es 02224-1554-5550. 02224-1554-5550. Lo que estoy viendo, que es también mucho es el estilo de nuestro pueblo, que los oyentes me sorprenden en la calle y desde la calle ellos van pidiendo cosas y van como aportando también y están en la expectativa de estas cosas que yo les puedo ofrecer. A mí realmente me alegra profundamente, porque el hecho de tener eco en ciertos pensamientos que a uno le surgen y le son de inquietud es algo realmente grato. Por eso yo les agradezco. Y quiero decirles que hay otras vías también para hacerlo. Esto se puede enriquecer mucho más todavía. La idea mía es, he estado buscando algún partener o alguna mano derecha para que pueda estar acá junto a mí. Hubo gente que no se ha animado, que he hablado con ella, y mucha gente que no se ha animado. Y bueno, vamos a ver cómo puede ser esto en adelante. Por eso lo pueden hacer todo este tema de las discusiones a través del correo electrónico. Tenemos un correo que es fmreventa@gmail.com. fmreventa@gmail.com. Me gustaría que a través de ese lugar podamos tener algunas disertaciones, ya que acá el tiempo no nos da, nos es escaso. Y sería bueno que durante la semana se pueda rever todas estas cuestiones. Hay una página web a la cual ustedes pueden acceder y escuchar las emisiones anteriores. Esta es la 22ª. Y la pueden encontrar en www.ciberalfa.com.ar. Ciberalfa se escribe con Y en vez de I latina y PH en vez de F. www.ciberalfa.com.ar. Y está el blog. El blog vendría a ser el resumen de cada uno de los temas. Para esta fecha yo ya tendría que estar poniendo el segundo programa, porque es mensual. El segundo programa es que ya hemos emitido, que tiene que ver con agua y nuestro mundo especialmente, ya que la mayor parte de él está conformada por agua, y cuando fue la conformación del mundo también él poseía agua. Entonces vamos a encontrar en este blog justamente el resumen de este tema. Se los repito, fmreventa.blogspot.com. Y también le repito nuevamente el teléfono, porque posiblemente sea medio difícil copiar tan rápido, encima a veces hablo demasiado rápido y no se escucha y no se llega a notar. 022 24 15 54 55 50. Y bueno, ya dadas las presentaciones, le voy a solicitar al operador que me ambiente con otro temita y los dejo escuchando un temita, ya que lo que vamos a ver hoy está vinculado con el profeta y juez Samuel, su vida y el más allá. Camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos. Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. Desde hace un mes estoy postrado, cuántos domingos que me extrañas, y hoy en tu día bien amada te faltarán mis flores y no estaré a tu lado. Llora la lluvia del otoño sobre tu tumba y mi tristeza. Hoy como nunca estás tan sola, los dos estamos solos, amarga soledad. Mañana iré temprano con las flores que tú amabas, y el estar allí a tu lado será un consuelo, mi dulce amor. Te llamaré para decirte, amada, aquí estoy. No te olvido jamás mi emoción, y te hablaré, y no estarás tan sola como estoy yo. Mañana iré temprano, en cuanto despunte el alba, a llevarte bien amada, la siempre viva de mi dolor. Sigo postrado en esta cama. Hace 6 meses que me esperas. Hoy me he asomado a la ventana y vi la primavera pintando la mañana. Mañana iré temprano, en cuanto despunte el alba, a llevarte bien amada, la siempre viva tú de mi honor. Bueno, qué lindo tanguito, ¿eh? Es uno de los cantantes de tango que a mí más me gusta, Rubén Juárez. Mañana iré temprano. Es un tema muy alusivo a lo que hoy vamos a tratar, que para muchos le puede causar escozor o quizás tristeza, cierta melancolía. Es un tema delicado, por cierto es así. Pero quería hacer una diferenciación más allá de todo eso que uno puede llegar a estar sintiendo en este momento. No se va a hablar del infierno. El infierno es otra cosa. Acá vamos a hablar del reino de nuestros muertos, o también conocido como más allá, que suena más, como más lindo, más ameno, y en otras acepciones como el reino de ultratumba. Básicamente quiero hacer esta diferenciación y ojalá durante toda la disertación pueda quedar en claro esta cuestión, ya que muchas veces se presta a confusión la cuestión del infierno y la cuestión del más allá y la cuestión del cielo. No son todas las cosas iguales, y es más, debido a las traducciones se puede llegar también a una confusión mayor, ya que hay muchas acepciones para cada cosa, desde sepulcro, abismo y ese tipo de términos que se ha usado en traducciones de las revisiones de Valera, y ha hecho que sea un poco confuso. Lo quiero al tema abordar a partir de lo que es la historia de Samuel. Ustedes lo pueden ubicar en 1 Samuel y leer ciertos textos de 1 Samuel. Supongamos desde el 1.12, el 1.14, 1.23, 3.10, Samuel 20, Samuel 16, Samuel 28. Y es bastante amena la lectura y los va a acompañar bastante para poder entender el suceso que hoy quiero usar como punto para poder desarrollar esta disertación. Samuel tuvo muchas características, yo podría hablar de otras cuestiones de Samuel, pero voy a tocar algo en particular que tiene que ver con Samuel y con Saúl, y ahora me van a entender por qué. Primeramente vamos a ver quién es Samuel. Samuel nace fruto de un ruego muy intenso de su madre, debido a que su madre era estéril. Ese ruego es tan profundo que lo que decía no se le entendía. Y entonces el sacerdote hasta la trata como que está borracha. Dice, ¿qué te pasa, mujer? ¿Por qué mejor no vas a digerir el vino? El asunto es que esta mujer rogaba tan fervientemente que se perdía en lo que era su dicción. Y el sacerdote, cuando escuchó eso, le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. ¿Cuál fue esa petición que esta mujer hacía en el ruego? Justamente, lo que le rogaba era un hijo varón. Y si le daba un hijo varón, ella se lo iba a entregar. Y también se lo iba a dar en Nazareato, que es un tema que hemos visto en la emisión anterior. Es decir, un chico que no se le iba a hacer cortado el pelo, ni iba a consumir vino, ni cualquier derivado que tenga que ver con la uva o las uvas mismas. Fue así la vida de este muchacho. Llegado un momento, se le da la consagración, que es en el momento en que los destetan. Y cuando lo desteta, lleva la madre 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. y se la trajo al sacerdote y le dejó al niño, que era muy pequeño. Hasta este momento yo realmente, yo tengo 4 hijos. El fervor de esta mujer, el reconocimiento de esta mujer, este suceso nos hace pensar muchas cosas. Primeramente, ¿qué sentimientos se tiene hacia Dios? Y luego, ¿de qué manera se lo ama al hijo también? Esto no quiere decir que lo dejó por completo. Dicen que la madre lo iba a visitar y le llevaba una ropa muy especial diseñada por ella. Entonces queda claro como que no lo dejó a la buena de Dios, como dice el dicho, aunque en realidad esto sería la buena de Dios. Se lo dio al sacerdote Eli y se crió en esa familia. Es una situación muy particular que yo sé que muchos de nosotros no podemos llegar a entender. Es una situación muy especial. Pero este ser que desciende de la tribu de Efraín, que si ustedes recuerdan también de misiones anteriores, cuando Jacob, Israel, bendice a los hijos de José, la mano derecha está sobre Efraín. Y José le dice: mira, papá, te equivocaste, la mano derecha tiene que estar sobre Manasés. Le dice: no, está bien lo que estoy haciendo, porque él tendrá una simiente grande. Bueno, y acá vemos unos de estos reflejos de cómo es la bendición de Dios para cada uno de nosotros. De esa tribu salió uno de los más grandes profetas que hasta el momento nosotros conocemos. Y no solo fue profeta, sino que fue el último juez. Nosotros estuvimos viendo en emisiones anteriores, tanto en Josué como en Sansón, dos jueces que tuvieron una vida muy trascendental para lo que es la creencia judeocristiana y para lo que es el pueblo israelita. Dejamos de lado a Gedeón, pero de todos modos se entiende esa etapa y los mensajes que Dios nos quiere dar a través de ellos, especialmente el mensaje que nos quiere dar Dios a través del pelo, y por eso ese simbolismo y esa alegoría del pelo en Sansón. Para este caso se suscita algo muy particular que ya nos vamos acercando. De hecho, el nene iba creciendo y ministraba también junto con Eli y los hijos, que eran de la tribu de Levi, porque como entendemos también, cuando se repartieron las tierras, la tribu de Levi no recibió heredad, porque la herencia que recibió la tribu de Levi fue justamente el sacerdocio y tenía que ser alimentada por todas las demás tribus. De ahí que también tiene el sentido, y mucho sentido, la ofrenda, porque una de las cosas que tenía que hacer la ofrenda era mantener a los hijos de Levi. La cuestión es que en un momento determinado los hijos de Eli no tenían respeto por las ofrendas de la gente, y entonces era, se lo voy a hacer un poco en criollo al asunto, las ofrendas se quemaban, pero imagínense ustedes un buen cabrito asándose. Yo creo que estos muchachos decían: qué desperdicio, no lo vamos a dejar que se queme. Entonces le comían una patita al cabrito. Y bueno, eso era anatema a Dios. No se tenía que tocar la ofrenda que era Dios. Sí se tenía que hacer de una determinada forma y en un determinado momento podían llegar a comer. Pero no podían llegar a hacerlo, y menos crudo, como lo hacían hecho ellos muchas veces lo hicieron con el animal crudo, es decir, apartaban el animal crudo antes de ser ofrendado, y eso es de anatema a Dios. Si bien tienen que ser alimentados después de un determinado tiempo de holocausto o después de una determinada cantidad del holocausto. Entonces esto Dios lo veía, y en un momento determinado se lo hizo ver a Samuel, que lo llamó a la noche cuando estaba dormido. Entonces Samuel se levantaba y se acercaba a él y le decía: decime qué necesitas. Dice: mira, yo no te llamé. Entonces se volvía a acostar. Eso le pasó por segunda vez, entonces se acercó al sacerdote Eli nuevamente. Dice, mirá, decime qué necesitas, yo no te llamé. Si te llaman nuevamente, debe ser Dios, así que dile, heme aquí. Y eso fue lo que pasó, que lo pueden encontrar en Samuel 3:10. Y vino Jehová y paróse como las otras veces, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. A partir de ahí, le muestra el encargo que se le da a Samuel, porque Samuel hasta el momento no tenía un acercamiento a Dios, es decir, Dios no se le había revelado. Luego, dentro de todas las actividades de Samuel, que no voy a traer a cuento cada una de esas cosas, porque acá lo que me interesa son otras cosas, una de las dos cosas más importantes que hizo fue la unción del rey Saúl y la unción del rey David. En Samuel 20 está la unción del rey Saúl, y en Samuel 16 la unción del rey David. Esta cuestión de la unción era una forma de bendecir, vendría a ser algo parecido a lo que es el bautismo de hoy en día, para poder llevar adelante un encargo que le daba Dios. Porque a partir de Samuel, que fue el último juez, viene la etapa de los reyes. Fue algo que realmente a Samuel lo entristeció mucho, y Dios le dijo, no te hagas problema, porque no es que no te reconocen a vos, sino que no me reconocen a mí, que en realidad yo soy el rey. Entonces, entendiendo estas cuestiones que el pueblo reclamaba, Dios le puso un rey, y por eso le puso a Saúl. Cuando Saúl no hizo caso a las indicaciones de Dios, le pidió a Samuel que erigiera un nuevo rey, que fue David, que era un niño muy pequeño, y por eso, con esa bendición de unción, después puede vencer a Goliat. La cuestión, ¿cuál es? ¿Qué se muere Saúl, Samuel? Y entonces, Saúl está desesperado. Les voy a leer ese texto. Ya Samuel era muerto, y Saúl había echado de la tierra a todos los encantadores y adivinos, y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños. Recuerden el tema de los sueños cuando escuchamos la misión de José. Ni por Urim, que era uno de los profetas que estaba con él, el sacerdote. Ni por profetas. Entonces dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de pitón, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Yo se los voy a dejar acá, y le voy a pedir a Leonardo que ponga otro temita para aclimatar un poco lo que viene. Los dejo en suspenso. ¿Qué pasó entonces? A ver. Aunque solo